Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote? Buenas tardes a todos. El camarote 58, 11/5/2010, y además es el programa número 22, los dos patitos. Rigurísimo directo, rigurosísimo directo. Daki, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Pepe, al otro lado, en el control, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pepe. Hoy tenemos a Eduardo Malito, estamos Daki y yo solos aquí, y como quiera, que hoy, ayer, tuvimos la desgracia del fallecimiento de... La tragedia para la ilustración, para el mundo de la ilustración, el mundo de la fantasía y la ciencia ficción, del fallecimiento del famosísimo ilustrador... El gran Fran. Gran Fran Fraceta. Pues vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar de Fraceta. Pero como se nos ha echado el tiempo encima y tenemos a Gerardo Macías, o debemos tener a Gerardo Macías esperando nuestra llamada... Vamos a empezar por Gerardo Macías. Gerardo Macías es el organizador, uno de los organizadores del Salón Internacional del TVO, como me gusta decir a mí. Muy bien. Del cómic de Huelva. Cuando organicemos uno, le pondremos TVO. ¿Está comunicando? Pues vale, seguimos intentándolo. Está comunicando, seguimos intentándolo. Quise decirte, vida mía. Exacto. Lo que por ti yo estoy pensando. Porque está comunicando. Está comunicando. Y somos capaces de montar cualquier cosa aquí, lo que sea necesario. Con tal de esperar. Bueno, entonces la cuestión es esa. Gerardo Macías, organizador del Salón Internacional del Cómic de Huelva, que se celebra, se va a celebrar ya, creo que empieza el miércoles o el jueves. El jueves empieza. Él no lo va a contar. Y además luego dentro de un ratito tendremos a nuestro corresponsal extragaláctico, Paco Roca, que nos contará cositas de... Me dicen desde control que Gerardo Macías sigue comunicando. Pues seguimos hablando. Hablaremos con Paco Roca para que nos hable del Salón del Cómic. Salón del Cómic de Barcelona. Está por ahí, porque Paco no se pierde. Si hay un salón del cómic, Paco Roca está allí. Es uno de los invitados de rigor ahora mismo. Perfecto. ¿Vale? Y entonces... Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito mientras tanto. Yo lo pondría siempre. Paco Roca. Hablamos de Fraceta. Hablemos de Fraceta. Para empezar, del neoyorquino, del gran ilustrador. Ilustrador que tuvo trabajo en esto a partir de los 16 años. Pero un hombre que empezaba a dibujar ya, a que ya descubrieron el talento que tenía. Yo siempre he pensado una cosa en relación con este hombre. Si se hubiera cumplido el pronóstico o se hubieran cumplido las expectativas y hubiesen conseguido traerlo a Europa para estudiar ilustración en Europa, estudiar pintura, estudiar artes gráficas en general en Europa, yo a este hombre... con su capacidad, con ese dinamismo, con ese poderío que tiene o que tenía, desgraciadamente, con esa manera de llenar en cada ilustración. Siempre que he visto sus trabajos, siempre lo he visto emparentado o bien con Alfonso Mucha, o bien con Joaquín Sorolla, o bien con el Luis Ricardo Falero, el granadino, que el primer trabajo que vi de él, si no recuerdo mal, se titulaba El sueño de Dante o algo así, El sueño de Fausto, si no recuerdo mal, y era una serie de brujas, desnudos de mujeres, brujas flotando en el espacio. Luis Ricardo Falero, un granadino, que es un autor que ha pasado desapercibido, que se miente muy a menudo el autor, pero sin embargo es sus trabajos son acabadísimos, de una calidad técnica irreprochable, y en concreto esa recreación, esa ensoñación de brujas flotando en el espacio, es El sueño de Fausto, si no recuerdo mal el título, es algo realmente extraordinario. Yo creo que si Fraceta hubiese conseguido llegar a Europa, se hubiese convertido en un seguidor de la corriente de cualquiera de estos tres. Y se hubiera convertido, quizá, a pesar de ya ser un gran ilustrador a nivel internacional o a nivel intergaláctico, por decirlo de alguna manera, en este programa, yo creo que efectivamente también hubiera quedado influenciado también con esas grandes gran pintura o esa gran manera de dibujar de los europeos. Sí, sí. Bueno, igual no lo habíamos cargado, en el buen sentido de la palabra. Igual habíamos perdido, se había convertido. Igual se había perdido. Pero, ¡me voy a perder! aquí nos dejamos liar enseguida, ¿eh? Ya sabes, ¿cómo somos? Hombre, lo que quiero decir es que igual había dejado de ser el ilustrador que todos hemos conocido, que nos ha introducido a muchísimos de nosotros en el mundo, o nos ha facilitado la introducción al mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, y se hubiera convertido en un pintor más de todas las corrientes, claro, porque la oportunidad de dibujar y poder difundirlo así en todo el mundo, pues aquí no se tenía. Porque vamos a ver, yo por ejemplo, aquí me he hecho un pequeño guioncito de algunas cosas que yo siempre he considerado muy importantes a nivel personal, insisto, esto no es que no se trata de información obtenida de internet, sino que todo el mundo verá que son reflexiones personales sobre el trabajo de Fraceta. Por ejemplo, una cosa evidente, el tremendo poder visual de sus imágenes. Sus imágenes son físicas, musculosas, representan poderío. Yo, por ejemplo, tengo ahora aquí delante unas reproducciones de algunas imágenes de Fraceta, y la primera que me coloco siempre que hablo de Fraceta es el Dead Dealer, traducido de alguna manera sería el que reparte la muerte, ¿vale? Que es esa imagen que aquí se ha conocido normalmente como el guerrero de Fraceta por excelencia, que es ese individuo cubierto con un casco, con una especie de cornamenta, con una hacha en la mano terrible, encima de un caballo que tiene un compendio muscular alucinante. El caballo es un dechado de musculatura, en posición estática. El caballo está resoplando porque se supone que ha hecho un gran esfuerzo o va a hacer un esfuerzo terrible. Y entonces, esa recreación de... démonos cuenta que la magia de esta ilustración de aquí reside en que es una figura quieta. Digamos que sería el equivalente a la típica imagen ecuestre de un general sentado a caballo. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué general famoso no ha querido tener o ha tenido algún dictadorcito de turno? Con mejor o peor gusto, vale. Pero... bueno, pues, en este caso, el conjunto, siempre me ha dado a mí la impresión, el conjunto del jinete y el caballo en esta imagen típica lateral del guerrero y el caballo, es un conjunto homogéneo. Es como todo él representa, da la sensación palpable, física, muscular, de una máquina de guerra. Es algo terrible. La grandiosidad aquí, a todas, todas, es el caballo, porque de hecho es una ilustración que efectivamente el guerrero en sí no tiene cara, que te tiene los ojos, esa iluminación en los ojos, la cual transmite esa inquietud, el hacha ya, o el arma de guerra, con esa sangre, de dónde vengo y a dónde voy. Y efectivamente, y la bestialidad del caballo, con lo que tú dices, pues que está casi con el escudo tapando parte de las piernas y tal, que al final se queda solo uno en esa máquina de muerte pura y dura. Sí, transmite. Es que estamos hablando casi visualmente, estaríamos hablando del equivalente a un centauro. Es una pieza absolutamente imposible de separar, el jinete del caballo, y la sensación de todo lo que ha ocurrido antes, con los buitres sobrevolando por arriba de la escena. Y todo lo que puede acontecer después es una característica que define la obra de Fraceta. Es que cada ilustración cuenta una historia. Cuando veis la ilustración, por ejemplo, esta que suele ser, ya digo, es el icono. Sí, creo que suele ser, en internet creo que es una de las primeras que sale. Icono. Ves la ilustración y te quedas mirándola y enseguida comprendes que algo terrible ha ocurrido antes y algo dramático y terrible va a ocurrir después, porque ahí hay una máquina de guerra en potencia. Para todos los frikis, de los que nos consideramos, el casco y el hacha, las réplicas se venden. Ah, sí, sí, sí. A un precio no asequible, pero... ¿Pero sabes dónde? ¿Sabes dónde? Sí, sí, en internet tengo la página y todo. Si hay un estudiante... Pues eso hay que ponerlo en el blog. Pero el precio... prohibitivo, ¿no? Prohibitivo. Yo me ofrezco a hacer réplicas mucho más económicas. Vale. Oye, pues bueno. Siempre de todo es negociable. Si a alguien le interesa... Y además, podemos buscar cuernos buenos aquí. Buscar cuernos buenos aquí. Vamos a dejar el tema de los cuernos. Bueno, que de hecho, cada vez que Fraceta pone un casco, o lleva una antena, lleva un cuerno, porque él es heredero de esa cultura popular del pulp, de la época pulp, porque, vamos a ver, no lo hemos dicho, pero el buen hombre nació en 1928, si mal no recuerdo. 1928, el 9 de febrero, tengo aquí los datos, es un neoyorquino de Brooklyn, como Dios manda. Dice que para ser neoyorquino tiene muy de bien, tiene uno que ser de Brooklyn. Ahora me estará escuchando algún neoyorquino y me ganaré una paliza por la calle. Seguro. Lugar. Cuando vayas. Y además tiene la particularidad de que siendo neoyorquino, es estadounidense. Lo uno y lo otro, sí, ya se sabe. Esto hay que aclararlo. Cuidado, Daki. Lo digo porque esto hay que aclararlo, porque aquí en España hay gente que no tiene claras estas cosas. Entonces, puntualizo que al ser neoyorquino es necesariamente estadounidense. ¿No nos situaban el hermano del presidente en su día a nosotros en África? Pues esto es lo mismo. Ahí está. Un matiz de estas cosas, por si acaso a alguien le queda duda. No haya ninguna duda sobre el tema. Y que fue un artista precoz. Sus propios profesores se dieron cuenta desde muy pronto que era un genio, que tenía una potencialidad brutal. Además, tengo claro no recuerdo el nombre del profesor, pero lo tenía por aquí en las notas que he hecho, que intentaron llevárselo Michael Falanga, era el hombre que intentó traerlo a Europa, que es lo que comentábamos al principio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido a Europa, tú? Bueno, pues mejor dejarlo en que no ocurrió. Yo creo que no ocurrió. Mejor dejarlo en no ocurrió, porque gracias a eso... Fue para bien, yo creo que fue para bien. Fue para bien. A uno de los grandes. Bueno, y decía, esta es otra característica importante de vez en cuando Pepe nos hace gestos de que Gerardo Macías no nos contesta el teléfono, nos va a dejar tirados. Seguiremos intentándolo, porque es que sabes lo que pasa, Pepe, como está con el follón del salón. Es más, por aquí tengo un teléfono móvil que tal vez podamos localizarlo con el darle una indicación de que estamos aquí. Bueno, decía, una de las características también muy importantes de Fraceta es el color, el uso tan valiente del color. ¿Qué ocurre con el uso del color en el caso de Fraceta? Pues una cosa que yo, esto es una opinión personal, percepción personal. Con el uso del color ocurre que el color es tan intenso y tan poderoso, tiene tan poco miedo a colorear, que oculta muchas veces la eclosión de color, oculta detrás el enorme trabajo de planificación de la ilustración. Correcto, sí que es verdad. La verdad es que eso es fascinante. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo empleo un truco con Fraceta desde hace muchísimos años que me da un resultado extraordinario. ¿Imprimirlo en blanco y negro? Sí, señor. Sí, señor. De hecho, tengo aquí delante, como podrás ver, tengo un montón de imágenes de Fraceta que están impresas en blanco y negro, pero en este caso están impresas, ya las tengo tiempo impresas. No economizando. No. Intencionadamente en blanco y negro. Porque cuando las imprimes en blanco y negro y te quitas de delante esa explosión de color, porque es que el hombre forma parte también de la época en la que ilustraba, ¿vale? Las imágenes están hechas. Digamos que la explosión de color que representa el poco miedo que tenía a la hora de utilizar el pincel, de cargar el pincel de color, desde... Porque hablemos de una época en la cual se pintaba. Sí, sí, sí. Que fíjate que ahora la mayoría de ilustradores, por muchos no pintan, pintan a través de con el ordenador. Porque corren al ordenador y al Photoshop para colorear. La tecnología que hay ahora, pues efectivamente, muchas veces, ¿para qué ensuciarte si puedes hacerlo a través del internet? Pero claro, en este momento era cada imagen era un lienzo. Claro. Un lienzo era una obra de arte, era que por eso creo yo también un poco la importancia o la grandeza de cada una. Es que efectivamente, que cada portada de cada libro, era eso, era un cuadro. Era un cuadro puro y duro con el trabajo que yo conllevaba. Porque claro, digo que ahora, pues bueno, sí, son horas de pintar, pero no es lo mismo que una obra de arte que tienes hecha ya en lápiz, como tú bien comentabas, con el trabajo que tienes de repente. Sabemos que hay mucha gente que a la hora de poner el color, pues te puedes equivocar un poco más, te puedes equivocar un poco menos, pero en este caso era todo perfecto. Y siempre también con ese color y esa aura, ¿sabes? Un poco siempre con ese aire de niebla. Sí, sí, sí. Eso es evocador. Eso sirve para evocar. Es decir, cuando no acabas de definir muy bien el fondo, estás dejando poniendo en manos de la persona que ve la imagen una herramienta poderosa de trabajo, hace que interactúes con la imagen. Y poníamos el ejemplo, yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, las ilustraciones dedicadas a evocar Atlantis, como por ejemplo esta que tengo delante, la danza de Atlantis, en la que está esta mujer de formas. Pepe me indica que tenemos aquí a Gerardo Macías. Gerardo, hola, buenas tardes. ¿Estás ahí? Sí. Bueno, ya nos tenías preocupados. Estoy vivo. No te preocupes. ¿Y cómo va el follón? Pues imagínate, aquí contrarreloj, como suele pasar en estos casos, pero con mucha ilusión, ya lo tenemos encima, pues solo mañana es la inauguración, y bueno, aquí estamos, pues... Oye, ¿vais a hacerle huequecito de alguna manera a Fraceta, que estábamos hablando de él, que falleció ayer? Pues mira, es uno de los planes que tenemos, intentar traer, pues eso, artistas del cómic clásico americano de toda la vida, pero bueno, en principio nos quedamos un poquito más. Sí traemos autores que publican fuera, pero autóctonos más por temas, pues ya se sabe, estamos empezando el acuerdo de edición solo, ¿no? Y temas de presupuesto. Ya. Bueno, pues en resumidas cuentas, nosotros hemos explicado antes, estamos hablando con Gerardo Macías, es uno de los, bueno, tú y tus hermanos, que sois un grupo inseparable, sois el motor de todo esto, ¿no? Sí, bueno, esto, el Salón del Cómic de Huelva lo promueve una asociación cultural, la Asociación de Viñetas. Sí. Cumple ahora 10 años, Y bueno, realmente nosotros no fuimos los fundadores, pero ahora pues llevamos más o menos lo que es el peso del tema, aunque bueno, realmente en este mundillo pues ya sabes que mi mamá, una provincia italiana, ¿no? Como Huelva, todos nos seguimos relacionando, incluso los de generaciones anteriores nuestras y los nuevos que vienen pisando fuerte también, pero bueno, ahora en este momento pues lo ha tocado. Gerardo, ¿me escuchas? Gerardo, hemos perdido la comunicación. Sí, se ha cortado la comunicación. Bueno, mientras que intentamos... Houston, we have a problem. Sí, tenemos un problema, Houston. No hemos a Huelva. Bueno, vamos a ver, mientras que intentamos recuperar la comunicación, seguimos con el tema de... Pues yo le daría la idea, si nos está escuchando... A Gerardo. De, aunque no pueda traer... Desde Huelva no nos está escuchando, de aquí. Bueno, yo pienso que si Pepe le da chicha a esto, seguro que llegamos. Que no pueda traer ilustradores, lo entiendo. Que no pueda traer nadie de la escuela, lo entiendo. Y menos a tres días vista, porque es para este fin de semana. Creo que sí, este fin de semana. Sí, ya. Paso mañana. Entonces, vale, ya lo tenemos aquí otra vez a Gerardo. ¡Gerardo! Sí, se me ha cortado. Vaya entrevista más accidentada. Nada, no te preocupes, tranquilo. Yo te iba a decir. Que nos resumas, para todos nuestros oyentes, resúmenes así en plan campechano, de qué va el salón, cuál es el programa del salón. Pues procuramos todos los años ofrecer un gran abanico de actividades en torno al cómic y traemos pues invitados, traemos exposiciones. ¿De qué cuéntame, por ejemplo, qué exposiciones tenéis para este año? Pues este año las exposiciones más importantes son las de nuestros invitados, Paco Roca, que es paisano nuestro, que lo vamos a tener pues casi todo el salón desde el jueves, la inauguración, y aguantará, pues, no entero creo, pero hasta el sábado por lo menos si lo tendremos. Dentro de 10 minutos, Gerardo, dentro de 10 minutos tengo yo a Paco Roca al teléfono cuando acabe de hablar contigo, porque me va a contar lo del Salón de Barcelona, que acaba de venir de pues, está en Madrid. Pues te contará que después el Salón de Barcelona tiene mañana miércoles una conferencia aquí en la Universidad de Huelva y con la misma en Palma con nosotros, ¿no?, las actividades del salón a partir del jueves. Ya me ha estado contando. Ya, bueno, ¿y qué más? Aparte de Paco Roca, que Paco Roca va a dar. Paco Roca va de maravilla, cuando llega. Paco Roca da cancha, pero una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad que es una persona, yo he coincidido con él en varios salones por ahí, y es una persona que engancha. Claro. Y bueno, esperamos que aquí en Huelva tenga pues los mismos resultados que le he comprobado en otros salones. Tratarlo bien, porque después nos va a contar cómo le fue en el salón de Huelva, ¿eh? Sí, hombre, claro, además es pasarnos vuestro, que para que Huelva contando cosas buenas. Bueno, ¿qué más entonces, aparte de Paco Roca? Tenemos Alba Espín, que no es pasarnos vuestro, pero también está en la costa mediterránea, ¿no? Sí. Y que este año el autor de nuestro cartel, de Paco, por cierto, hemos hecho una postal muy bonita con la portada de Arrugas. Sí. Y bueno, viene Salva y luego va a tener una exposición Salva también. Sí. Y luego tenemos varias exposiciones dedicadas, porque este año la revista Mucho Cómic, que la edita nuestra asociación Sin Viñetas, sí, este año cumple 10 años. Tenemos varias exposiciones dedicadas a conmemorar este décimo aniversario. Sí. Y luego pues también tenemos de la mano de la Biblioteca Pública de Huelva, una exposición dedicada a Biblos, superhéroe de biblioteca. Esto que lo estuve viendo en internet, ¿esto qué es? ¿Es una serie de animación o algo así? Pues mira, es un cómic, en principio dedicado a... O sea, que su objetivo es conseguir que la gente se acerque a la biblioteca pública, que se haga socio. Sí. Somos los creadores, somos los hermanos Macías. Sí. La historia va, es un superhéroe, Biblos, que recluta, dijéramos, a dos adolescentes, los convierte en aprendices de superhéroes, y bueno, tienen que hacer su aventuras dentro de la biblioteca, aventuras, para evitar los planes del doctor Errata, que es el villano de la historia. Ya se está preparando la segunda parte por el éxito que ha tenido la primera, y en el salón de cómics pues lo vamos a tener en persona, además, va a ir Biblos en persona, vais al salón de comida a recibir a los grupos de escolares que nos visiten en las mañanas del jueves y el viernes. ¿Que a qué edades va dirigido eso, Gerardo? ¿Perdón? ¿A qué edades se dirige esa serie? El cómic este pues para todas las edades. Sí. Es para gastar socios de la biblioteca. Entonces, pues se puede hacer pues varias lecturas. Sí. En alguna de ellas hemos hecho homenaje a Jack Kirby, los lectores nuevos, que en principio son los más jóvenes. Jack Kirby les suena menos, ¿no? Uh-huh. Pero los más adultos, pues, mira, homenaje a Jack Kirby, qué bonito, tal. O sea, realmente tiene varias lecturas. Muy bien. Y bueno, de la mano de Biblos y de la biblioteca, tenemos la gran novedad de este año del Salón de Huelva, que es una sala de lectura. Ah, muy bien, una actividad complementaria. Pero ¿dónde se celebra el salón? O sea, ¿cuáles son los lugares donde se va a hacer físicamente, donde se va a celebrar el Salón Internacional? Pues se celebra en la casa Colón. Sí. En la Casa Colón, como todos los años, el Palacio de Congresos de aquí de Huelva. Sí. Un paraje muy bonito, desde la época de que estaban los ingleses aquí en Huelva explotando. Sí. la mina. Sí. Y entonces es un edificio pues más o menos modernista, ¿no? Sí. Y es un paraje muy bonito, con jardines, con muchas instalaciones. La verdad es un palacio de congreso atípico. Mm-hmm. Y ahí es donde es el núcleo de la celebración. Luego tenemos algunas actividades paralelas. Pudiéramos considerar actividad paralela pues la conferencia de mañana miércoles de Paco Roca en la universidad, aunque sea previa al salón. Sí. Tenemos en el Instituto de la Juventud una exposición celebrando el décimo aniversario de la revista de mucho cómic, que como digo no es, o sea, esta exposición no es actividad propiamente del salón, pero vamos a tener exposiciones complementarias a esta con el salón, porque queremos hacer hincapié en este aniversario de la revista. Y luego además, para que los chicos, los alumnos conozcan a Paco Roca más directamente, hemos montado pues en el instituto más antiguo de Huelva. Sí. una exposición dedicada pues a Rugas también. Uh-huh. Con idea de que los chicos, cuando vayan a hacer las visitas escolares jueves y viernes por la mañana, que vamos a estar a contar con la presencia de Paco, poder decirle, y este está exponiendo en vuestro instituto, que es el autor de estos cómics y tal, ¿sabes? Tú apriétale sin miedo a Paco Roca, que Paco Roca da mucho de sí, ¿eh? Sí, ya te digo. No le tengo mucho trato, pero sí he coincidido en muchos salones con él y sé que es una persona competente. Tú cuando llegues, lo primero que tienes que decir, oye, que he estado hablando con Andrés y me ha dicho que te apriete. Y luego ya que aparte está el plan de conferencias, está el plan de conferencias, ¿no? Sí. Y que también nos toca de cerca porque una de las conferencias era otro paisano vuestro. ¿Alfonso? Un paisano nuestro, perdona, sí, ¿quién? Sí. Bueno, Alfonso Merelo, no, es paisano mío. Pero es tuyo. Que da una conferencia pues sobre adaptaciones del cómic a otros medios. Sí. Y luego hay un paisano vuestro que es Celestino López. Sí. Que es responsable de la web de Universo Marvel, de Marvel Manía. Sí. Que da pues una conferencia, dijéramos, complementaria de la de Alfonso, que sería adaptando a Spiderman a otros medios. Sí. Entonces, estas dos conferencias pues merece la pena. Y luego hay otra muy importante también, que va a ser Raúl Según, el de La Raza de los Vientos. Sí. Que viene a... ¿El programa de Onda Cero? Eso, efectivamente, el programa de Onda Cero, que viene a presentarnos su libro de las mil y un anécdotas de cómic. Sí. Y además tienen hace un concurso en la conferencia. Raúl es una persona, pues, un estilo como Paco Roca, muy, muy competente. Sí, muy abierto y muy caballero. Ya te digo, los conozco poco a todos ellos, pero se coinciden en los salones. Y es una persona muy muy dicharachera. Y el otro día por teléfono me decía, vamos a hacer un concurso en la conferencia, que en el libro hay una anécdota que es mentira. Y se trata de que la gente la adivine. Uh-huh. O sea que todos los que vayan tienen que llevar el libro ya aprendido. Ya lo tendrían que llevar leído, pero que vamos a hacer intentar que la gente lo lea antes, lógicamente. Porque si no, no van a ganar el concurso. Ya. Bueno, y aparte de esto, que son, digamos, que las actividades de más grueso calibre, luego habrá actividades de relleno para entretener a los más jóvenes y tal, sí, ¿no? Sí, claro, la parte lúdica, pues, como en todos los... Pues hay mangas, hay karaoke, hay cosplay. Sí. Entonces, toda esta parte, pues, claro, también está cubierta en este sentido. Sí. Tenemos, pues... este año vamos a presentar también un juego de rol, sí, que es la primera partida, se va a jugar aquí en Huelva, es, sí, un juego de rol que lo ha sacado la Junta de Andalucía, el gobierno de aquí, sí, y es para fomentar el voluntariado. Ah, ya. Y bueno, este juego se va a presentar por primera vez aquí en Huelva y se va a jugar la primera partida, con lo cual ya estamos siendo pioneros también en otro terreno. Oye, ¿tú sabes una cosa, Gerardo? Dime. Una anécdota que nos pasó aquí nosotros en Valencia, si le contamos la anécdota del juego de rol nuestro de aquí. El juego de rol en vivo, vale. Montamos un juego de rol en vivo aquí en Valencia y el juego de rol transcurría en el jardín de un municipio de aquí de Valencia, ¿vale? En los jardines, un jardín muy grande, ¿vale? Todo el mundo distribuido buscando los misterios por el jardín, y cuando está el juego de rol en lo más candente, se ponen en marcha todos los aspersores. Esperemos que no pase esto en la Casa Colón. Bueno, también pues te digo una cosa, le dio vidilla, ¿eh? Pues tiene sus jardines también bastante bonitos, sí, tiene una fuente en medio, pero esperemos que no nos pase esto cuando estemos haciendo el juego, porque sería un estreno un poquito pasado por agua, ¿no? Bueno, pues... es la anécdota que luego todo el mundo recuerda. Sí, es la anécdota, sí, hombre, que... eso sí, la verdad que sí, estas cosas pasan y luego te acuerdas siempre. No, te aseguro que el juego de rol fue magnífico, nos acordamos de él, pues, bueno, todo el mundo lo pasó muy bien, pero más lo de los aspersores. También, pues mira, vamos a ver si ya encienden los aspersores allí en la Casa Colonia, pues nos pasa a nosotros mismos. Que Gerardo, aunque antes has comentado que efectivamente, y además he visto el tiempo y premura de ya que viene el salón ya encima, que tenéis todo ultimándolo ya perfectamente, que hacer algo de Fran Frasetta, buscar algún ilustrador y tal, era complicado, pero yo sí que recomiendo desde aquí, pues bueno, desde una exposición de algunas láminas impresas, o bien algún tipo de montaje realizado en vídeo en alguna sala de exposición, podría quedar majísimo y sería un gran homenaje. Sí, y yo te digo, hemos intentado, pues, con desde el poco presupuesto que tenemos, eso de la cuarta edición, hemos intentado siempre, pues, buscar autores internacionales. Incluso en el primer año montamos, no dejamos de lado el humor gráfico, que nosotros parece que va de la mano con el cómic, aunque en algunos ambientes, digamos, el humor gráfico es más serio, tal, o sí. La cosa de que es de bronce, nosotros nos parece que va de la mano, y ya desde el primer año montamos una exposición en la que solicitamos a humoristas gráficos de habla hispana de todo el mundo que nos mandaran una viñeta, y eso fue el estreno de nuestro salón hace ya 4 años. Uh-huh. Ya te digo, no dejamos de la mano, hemos tenido a Mundet, el dibujante del Capitán a la Triste, que también quiera que no es un autor internacional, a Purita Campos, que, uh-huh, que duda cabe, ¿no? Sí. Pero claro, ya otra cosa, traerlo, pues ya autores de fuera. Bueno, que estáis en el cuarto, chico, tranquilo. Que lo quisiéramos hacer, pues lógicamente. Todo se andará, Sí, hombre, sí, que de momento que vaya cundiendo el ejemplo y que vaya cundiendo el nombre. Lo bueno es que ya vais por el cuarto. Claro, lo bueno es que ya vais por el cuarto. Claro, ya vamos por el cuarto y los que faltan, Hasta el infinito y más allá. Bueno, nosotros lo que hacemos de momento es emplazarte para que cuando pase el salón, ¿vale?, te volveremos a llamar y que nos cuentes qué tal ha ido tu versión, ¿vale? Estupendo. Perfecto. Y desde aquí invitar de tu parte a todo el mundo, a toda España, a que vayan, se acerquen al salón. Yo ya te digo que lamentable, mira, aquí en el normalmente en el programa somos 3. Falta uno porque está malito, se nos ha puesto malito. Y el que, ajá, se nos ha puesto malito nos va a impedir ir a los demás. Ajá. Así que nos vamos a tener que conformar con lo que nos cuentes tú y lo que nos va a contar Paco Roca, que nos va a contar maravillas, seguro. Sí, sí, pues ya Paco Roca, ya dejaremos que se vaya contento. Exacto, para que y ya te digo, cosas y vengáis el año que viene. Tú estira de él, que Paco Roca da una barbaridad de sí, ya te lo digo yo. Sí, hombre, claro, ya os contaremos. Muy bien. Verá como el año que viene os plantáis aquí los 4. Bueno, pues Gerardo, el año que viene vamos a intentar por todos los medios ir ahí a techarte, a darte un abrazo muy fuerte en directo, y desde aquí invitamos a todo el mundo a que no se pierdan el salón del cómic internacional de Huelva. Y chico, cuando termine volvemos a hablar. Estupendo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a ver si hacemos de carambola con Paco. Paco, desde Madrid, hablando del Salón de Barcelona. Ahora nos va a hablar Paco del Salón de Barcelona. ¿Dónde nos habíamos quedado? Pues hemos hablado con Gerardo. Estábamos con lo de Fraceta, que no hemos terminado. Oye, recuerdo el póster de... ¿Cómo se llamaba la película que hay de Clint Eastwood, del autobús del final? La gran huida. Sí, no me acuerdo de la... Sí, pero me acuerdo. La pinta que tenía Clint. No tenía tanto músculo Clint Eastwood en su vida. Y el autobús ahí, tal... Ruta suicida era. Sí, hombre, yo me acuerdo de las ilustraciones para Galáctica, tío. Oh, ¿cómo estaban? ¿Qué culos tenían las chicas que subían a los Vipers? Impresionantes. Que no, pero en general. Es una de las cosas más... Tenemos a Paco Roca. ¡Paco! Hola, buenos días. Oye, una pregunta. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Tú qué opinas de los culos de las modelos de Fraceta? Hombre, yo creo que son, vamos, es lo más espectacular que ha conocido la ilustración en el siglo XX. ¡Muy bien! ¡Ese es nuestro Paco! Solo comparable al trasero de Salma Hayek, que de hecho Fraceta hizo el cartel de la película de Abierto hasta el amanecer dibujando a Salma Hayek. ¿Qué te parece? Y sabemos y tenemos ciertas referencias de que ese trasero puede tener algo que ver con el auténtico. Cierto es. Me explico, porque claro, las modelos imaginarias dice uno, sí, ya, pero cuidado. Es que hablábamos de, recordábamos las ilustraciones de... Tenemos aquí a Paco Roca, que le tenemos presentado, porque como eres nuestro corresponsal extragaláctico... Claro, sí, vamos, con últimamente que estoy haciendo, parece que de mensajero, puedo hacer... Claro, vamos, acabamos de hablar, Paco, con todo el mundo. Acabamos de hablar con Gerardo Macías. Ah, muy bien, que es... El organizador de la que vas ahora, a hacer el otro bolo. Es que no para, chico. Te advierto. Te van a exprimir, Paco, te van a exprimir. Le hemos dicho que te exprima porque das mucho de sí. Y no que sé, te como traten no como... La Nouvelle Cuisine. Y que te traten como a un emperador galáctico, porque si no, después no lo vas a contar y lo vamos a decir por aquí, directamente. Qué mal han tratado a Paco y tal cual. Y nos ha dicho que a cuerpo de rey. Hombre, que abras la puerta a todo el mundo que llame a tu habitación. Con culo o sin culo. La lástima es que no podéis ir vosotros para allá, para Huelva, porque debe ser un buen festival. Como siempre, yo ahora... Nos falta Eduardo, que como verá, estamos hoy los dos aquí solos. Eduardo no está porque está malito. Y es la razón de que no... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Que el año que viene, ya que estamos aquí en directo, y lo digo todo en directo, así los compromisos son mayores, Paco, voy a hablar con Andrés y vamos a hacer un calendario. Y vamos a empezar a ir para que el camarote esté ya en todos los sitios. Lo que pasa que es que el calendario que hagamos, Paco, te va a incluir. Vale. Eso está hecho. De hecho, yo creo que con que nos acojamos a tu agenda, Paco... No vamos a coger a tu calendario, tío. Mira, cuando llegues a casa me envías un mensajito con tu agenda. Y vamos rellenando ahí los huecos. Y entonces puede ser algo así como Paco Roca y el camarote 58. Oye, una preguntita. Sí, que ¿por qué hemos llamado a Paco? Para que nos hablara del Salón de Barcelona. Bueno, que sepas que claro. Estamos haciendo un pequeño homenaje, muy pequeño, a Fran Fraceta. Ah, qué bien. Uh-huh. Porque sí, pues, sabrás que murió ayer, ¿no? Mira, no lo sabía, ¿no? Pues, tuvo un derrame cerebral y no me falleció. La noticia, ¿sí? Tenía que haberte dicho primero. De que, bueno, pues Fracetas ha subido al tejado y ese tipo de cosas. Tenía que haber dicho Fracetas subió a un árbol. Claro. Bueno, pues Paco, parece ser que ayer Frank subió a un árbol. Cuando me acabas de hablar de lo del salón. Y del árbol subió al Asgard. Y desde ahí nos está viendo a todos. A todos. Y nosotros estamos viendo el culo magnífico de una de sus modelos delante de un toro en la ilustración de la danza de Atlantis, que es por lo que te he preguntado al empezar, ¿qué te parecían las nalgas? Vale, no pensaba que los dos ahí estaba ahí. De culo en culo. a saber dónde está listo saliendo el programa hoy. Tontilón, ven aquí. Bueno, cuéntanos cosas del salón. Bueno, pues la verdad es que el festival, bueno, como siempre, ha estado muy bien, sobre todo las exposiciones. Este año, entre otras, pues estaba la de Tardí, la de Ana Miralles, y bueno, y la que era espectacular del todo era la exposición de Harold Foster. La verdad es que, vamos, solamente por eso, solo por ver pues la docena de originales que había allí del Príncipe Valiente, solo por eso, vamos, ya valía la pena haber ido este año al Salón del Cómic. Sí, y ahí nada, y la verdad es que ha estado muy bien. El álbum ganador de todo, el que ha arrasado en el festival, ha sido El Arte de Volar, que se llevó el premio al mejor guión, mejor dibujo y mejor obra. ¿Y a ti qué te ha parecido? Bueno, yo encantado, porque me gusta mucho. yo tenía ahí mi álbum Las Calles de Arena ahí compitiendo, pero bueno, pero al final hay que reconocer que la verdad es que es un magnífico álbum, así que todo el mundo contento. Además, tú te quedas con la tranquilidad de decir, bueno, ha ganado el segundo mejor dentro de lo que cabe, ¿no? Eso es, claro, sí señor. Podía ganar el primero, pues ha ganado el segundo. Además es que está Paco, piensa que está feo que siempre gane el mejor. Claro, claro. Hay que dar salida a la gente joven que está empezando. Eso sí, señor, sí, señor. ¿Entiendes? Bueno, sí, y aparte, no, ¿había alguien del candelabro? ¿Había alguien del candelabro que pueda reseñar? Había alguien del candelabro, sí. Por ejemplo, del candelabro, hablando, nos referimos fuera del mundo del cómic. Sí. Pues estuve hablando con el señor Panini, que me contaba que habían hecho un cómic de Estopa. Entonces, creo que fue el viernes. Llevaron grupo? A Estopa a firmar. Ah. Entonces, dice que, bueno, que había... Jamás había habido tanta gente en el Festival del Cómic de Barcelona como con esta presentación de Estopa. Sé que lo curioso es que nadie compró ni un solo TVO de Estopa, pero eso sí. Paco, cuando organicemos uno, haremos un cómic sobre una Playmet. Mira, eso yo creo que sí, eso tiene y, más. Y seguro que se nos llena también el salón. Pero claro, nadie compra. Bueno, y ahí sí que comprarán. ¡Olé! Eso seguro que sí. Es que no se lo saben montar. Tú tienes que haber dicho, vamos a ver, claro, señor Panini, sí, sí. Señor Panini. Estopa está bien. Claro, Estopa está bien, pero la, ¿cómo es? La Kim Kardashian esa, no, la que se ha echado de novia el Cristiano Ronaldo. Uh-huh. O sea, el Cristiano Ronaldo se ha echado una novia que llena toda la pantalla del ordenador, aunque sea 1280x1400. Bueno, pues ahí hay tema para un cómic, para Panini. Claro, yo le comentaré, yo le comento. Que el cómic solo sea un desplegable en 3 o 4 hojas. Claro, qué más da, aunque no sea cómic, da lo mismo, una ilustración grande, la gente que sabe, a fin de cuentas, tú coges una cosa, la pegas en trocitos y ya es un cómic. Claro, sí señor, coges esa foto recortada y ya está. O sea, que el día de Estopa llenazo, pero nadie compró uno. Sí, no, decía que, bueno, que había estado hasta arriba, que jamás había conocido el salón del cómic de Barcelona tanta gente. Claro. Pero curiosamente habían hecho un cómic, más lo estuve ojeando y era una cosa curiosa porque esto se da bastante en... Bueno, se da bastante, ¿no? Marvel, por ejemplo, lo tiene. Tú puedes encargarle un cómic al dibujante que tú quieras. Por ejemplo, Andrea Rodrigo quiere aparecer en Los Cuatro Fantásticos, por poner un ejemplo. Sí. Entonces buscas al dibujante que quieres, pagas lo que tienes que pagar, entonces hacer una miniserie o un número especial en el que tú eres un personaje de esa serie. Sí. Con lo cual me parece como muy curioso. Y parece que los de Panini pues tienen algo así. Los de Estopa querían... ser superhéroes de un cómic. Entonces hicieron esta especie de historia en la que ellos vuelan y tienen superpoderes con la guitarra, una cosa un poco extraña. Lo que pasa es que si puedo elegir prefiero aparecer en 13 Rue del Percebe. ¿El cómo, perdona? Que si puedo elegir, que prefiero aparecer en 13 Rue del Percebe. Pues sí, no estaría mal. No sé si se puede contratar ese rollo. Sí, el del ático, ¿no? El del ático, pues sí, no sé, el del ático da lo mismo. No hay ningún problema. Sí, pues seguro. Yo creo que en el fondo es con lo que decía Groucho Marx, ¿no? De que cuando le estaba diciendo a la mujer esta de que cuánto pagaría por acostarse con él, dice, hombre, pero por favor, ¿por qué me ha tomado? Dice, ¿por quién la ha tomado? Yo lo sé, ahora solamente estamos negociando el precio. Pues yo creo que en el fondo todos somos así, ¿no? Al mejor postor. Tiene un precio, ¿no? A ver si te ofrecen algo, Paco, en ese plan, ¿no? Aparece alguien famoso y te dice, oiga, ¿qué no me metería usted? Sí, vamos. Si Pocholo, por ejemplo, paga lo suficiente, pues yo hago una segunda parte de Arrugas y aparece ahí. Vamos, no tengo el más mínimo problema. Pocholo y la mochila maldita. Sí, además podías meter incluso algún político y que quedaría perfectamente como parte del tema y tal. Bueno, y ¿alguna cosilla más que creas tú que se está quedando por ahí en un rincón? Sobre el Salón del Cómic de Barcelona. Claro. Yo creo que, es que la verdad es que como mi visión del Salón del Cómic de Barcelona es estar sentado firmando, la verdad es que tampoco veo mucho. Este año, por lo menos, sí que pude ver las exposiciones porque me apetecía mucho verla de Harold Foster. Pero el resto del festival me lo suelo pasar sentado dentro de un stand ¿Y qué tal tus firmas? ¿Y qué tal tus firmas? Bien, muy bien, muy bien. Sí, las firmas. Sí. De todas formas, yo creo que este año ha habido menos gente en el salón de Barcelona porque no había ese agobio que había otros años. Pero bien, la verdad es que las firmas han ido muy bien. Yo tengo que pasarte por curiosidad, porque eso es una cosa que me lo tienes que demostrar. Yo con que me lo cuentes no me lo creo. Tengo que pasarte unos talones para que me los firmes, a ver si te queda realmente la firma bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, ya me he hecho por dónde vas. Vale, entiendo vale. Lo que te quiero decir. Yo te paso unos talones, tú me los firmas, ¿Eh? Hombre, eso está hecho. Y pues... no hace falta que pongas dedicatoria ni nada, ¿eh? Ajá. Que se acaba rápido. Como el programa es nuestro y hablamos de lo que nos da la gana, ¿qué te iba a decir yo, Paco? Que ya lo hice en un programa y lo dije así, que estoy haciendo un Hall of the Fames, ¿vale? Tengo mi muro de las estrellas, ¿vale? Y necesito y te pido que me hagas una ilustración y me la dediques y la colgaremos en el... Dijo Andrés, en tu estudio. Dije, no, en el pasillo de casa o un lugar muy importante. Oye, tú sabes, Paco, que yo recuerdo que recuerdo porque la veo cada dos por tres, aquella del bombero, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? La ilustración que me hiciste es del bombero. Ah, vale, sí. ¿Te sí, acuerdas? Sí. Bueno, pues esa ilustración está en mi particular Hall of Fame, que dice este, es que este tiene mucho mundo. Ah, muy bien, es que, vamos, manejáis un vocabulario. Sí, macho, es que nosotros también, hombre, que nosotros hemos estado no solo aquí en Alboraya, hemos estado en Meliana, hemos estado en Rafael Buñol, hemos estado en Valencia, en Carcagente. Ah, bueno, vale. Cuidado, personas del mundo, ¿eh? Y estuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona. Y en el Salón del Cómic de Barcelona. Hombre, sí. Lo que pasa, hombre, cuando estuve yo en el Salón del Cómic de Barcelona, los primeros, tú no habías ni nacido, Paco. Puede ser. ¿Alguna, que al fin y al cabo con nuestro programa es de marujeo, alguna anécdota tuya sí que digas? ¿Alguna anécdota? Pues la verdad es que como este año me he contenido y no he ido demasiado, el tema no ha dado para anécdotas, porque sí que un año, pues bueno, hubo una comida que se hizo larga, estaba lloviendo, tomé unos orujos de más y... Y bueno, y acabé haciendo un espectáculo, porque el espectáculo ya es como decir mucho, pero bueno, una actuación lamentable en el Festival del Cómic de Barcelona. Así que este año ya me he contenido y, vale. Y no ha habido anécdotas, por lo menos relacionadas con... O sea, que ha sido formal. Dice, por lo menos no relacionadas con el alcohol. Bueno, pero ha sido formal. Eso quiere decir que ha sido formal, ¿no? Sí. Asco, es, ¿no? Que ahora soy un autor sensible, ¿no? Ya no puedo hacer esas cosas. Efectivamente. Es que claro, mi papel. Pero Paco, que te van a pervertir. Al final el peso de los premios en su mochila, sí. Ya le hace es mucho, verdad, es verdad. Ya le hace mucho peso. Y claro, la gente va y dice, mira, aquel es el de los premios. Y todo el mundo dice, oh, claro, no puedes estar ahí tan majal. Que no, señor, que Paco los premios cuando se lo dan los entierra en el mismo sitio que los dan y luego los busca cuando quiere. Claro. Los va enterrando perro. Y tiene, en todas partes tiene premios enterrados. En todas ciudades. Claro, tío, como los huesos de los perros. Desde España hasta Italia, ¿eh? Desde España hasta Italia. Que se siente un poco mal, escarba y saca su premio. Paco, que los tíos como Paco... Bueno, cuando vuelvas, Paco, tienes que venir aquí cuando, a contárnoslo. Cuando vuelvas, sobre todo cuando vuelvas. Cuando vuelva, devuelva. Cuando vuelvas, pues devuelvas. Oye, sí, y os dejo ya porque me están esperando que tenemos que... irnos para otro lado, porque eso, pues como nunca me pilláis donde pues no, debería de estar. No, pero es que es imposible, macho. Sí. Hacemos lo posible nosotros y Protección Civil, pero no hay manera, ¿eh? Bueno, Paco, sí, escucha, oye, ya, pues... pórtate bien. Les hemos dicho, ¿sí?, que eres un tío genial, que va a lo mejorcito de España, vale, de vale. España conocida por lo menos, y que y después cuando vuelvas nos cuentas, ¿vale? Eso, ya habéis hablado entonces bien de mí allí en Huelva. Te hemos presentado de maravilla y te hemos dicho que vale, te den vale. las mejores habitaciones en los mejores hoteles. Perfecto. Venga, ¿vale? Pues nada, oye, ya hablamos. Sí, hablamos. Esperamos, no te preocupes. Venga, no hagas esperar más a nadie. Venga, Tete, un abrazo. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Bueno, ¿cómo no? Paco no grande, falla. Paco no falla nunca. ¿Ves? Gerardo. Gerardo Macías. Gerardo no lo tiene muy claro, pero sabe que ha hecho una apuesta y efectivamente esta apuesta es la va a ganar. Es que apostar por Paco es apostar sobre seguro, porque es que Paco da de sí. Pero es que yo, que también tengan cuidado, pues daba la sensación de que le iban a exprimir. Tío, estaba haciéndote algún gesto. Y aún les he puesto más presión en la caldera. Y aún les he puesto más presión. Exprímelo, en la caldera. Saca el látigo, cachacá. Que sí, lo que haga falta. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, retomamos a Fran Franceta. Los pósters del baile de los vampiros. Sí. La imagen de aquella de sí, Roman Polanski. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Digo que además, ya... esa película vi yo en el Paraninfo de Cheste, que era entonces uno de los cines más grandes de Europa, en la uh-huh. universidad. Yo estoy sí, allí. Sí. Y impresionante. El baile, Ilustración tras ilustración es un paradigma. Y lo que hablamos de antes la época... de Battlestar Galáctica, yo recuerdo esa de las mujeres subiendo en el Viper Imperial, uh-huh. los Vipers. Sí, y eso, pues eran tres culonas sí, impresionantes. Además, subiendo... es que su estilo es su tipo. tipo de mujer. Que, o bien, que en Star Wars no se metió porque sabía que lo iban a vetar más y tal, quiero recordar, y no se metió a dibujar ni nada. Él estaba siendo más valiente en sus ilustraciones. Yo, por ejemplo, hay alguna, por ejemplo, esta que tenemos aquí delante, que claro, lástima que la gente no la está viendo, pero que la puede localizar en internet. De hecho, vamos a ver, hay una página oficial de Fran Frazetta que se llama franfraceta.net o algo así, que ahí puede ver las más representativas. Entonces, por ejemplo, la que tengo delante en este caso, hay una especie de princesa indígena en la ilustración Las Ciudades Perdidas, con uno de sus tigres típicos. Esas imágenes, esa contraposición de la figura de la frágil. Yo creo que él empezó mucho también dibujando mucho animal, ¿no? Muchos sí, animales sí. Y bueno, también sus en esas imágenes en las que él se autodibuja. Sí. Con señoronas impresionantes, claro, y descomunales ahí. Creo dibujado, que de Boris Vallejo, lo que hace, que es un seguidor, ¿vale? Boris Vallejo, lo me que encanta. Pasa de los... que Boris Vallejo es más, tiende más hacia el hiperrealismo. Sí, que Frazetta. Sí, pero las imágenes son fotografías puras y duras. Hiperrealismo. Es decir, hacer que parezca la imagen una fotografía. Eso, desde el punto de vista del curre de la ilustración, hablando en plata y argot, tiene un mérito enorme. Pero desde, personalmente, desde el punto de vista gráfico, a mí me gusta más el acabado tipo Joaquín Sorolla. Ajá. Que es, por ejemplo, la diferencia que hay entre los trabajos de Alfonso Mucha, por ejemplo, en la epopeya de los eslavos, y la reciente exposición, que el que se lo haya perdido, esa posición, vamos, debería ser delito haberse perdido la exposición de Sorolla aquí en la sala de... Después de las 12 horas de cola. De Bancaixa. Después de las 12 horas de bueno, cola. Bueno, yo la he visto 4 veces y no he tenido que hacer cola, es buscar el día. Y porque tú tienes, claro, un trabajo como el tuyo y luego tener el free pass, que es... Andrés, pasa. Exacto. Pasa. No, pero que todas esas ayuditas van muy bien, pero que la exposición de Sorolla, que se veía, lo que veíamos en Sorolla, el estilo de Sorolla... Es, yo creo incluso, y bueno, te estás metiendo con un autor en el que ya habrá gente que pretenda llamarse sesuda y que muy conocedores del tema que puedan decir que esto es una verdadera barbaridad, pero yo a Sorolla nunca lo he visto como un pintor, lo he visto como un excepcional ilustrador. Uh-huh. Diferencia entre Sorolla y, por ejemplo, y estos dos otros personajes, que autores como Luis Ricardo Falero o bien el Alfonso Mucha, el acabado. La capacidad de un autor, la maestría que necesita un autor, como en el caso de Sorolla de aquí, para dar 4 brochazos y decidir que está acabada ya la ilustración, es decir, que desde el punto de vista efectista del poder de la imagen ya está todo el contenido, toda la información dentro, va mucho más allá del tío que necesita, desde mi punto de vista, insisto, acabarla definitivamente para asegurarse de que la que lo va a ver, se ponga donde se ponga, lo tiene claro. Entonces, por eso yo no valoro igual una ilustración de Boris Vallejo que una de, en este caso, Frazetta. Que el Boris Vallejo también, casado con la Julie Bell, uh-huh, también mola, los dos dibujantes, los dos se combinan ahí, y además muchas veces... utilizado como modelo, claro, utilizado como modelo. Son igual mujeres, que ella, es que entre los dos. Es enorme, y, bueno, ella sí, tiene un cuerpo, bueno, tenía, ahora ya tampoco, desde que se centró más en dibujar, claro, que quizá en el culto a su cuerpo, pero vamos, que dice que es también una pareja enorme, y además los trabajos que hacen los dos, o cualquier tipo de trabajo que hacen ellos, a mí Boris Vallejo me gusta, pero yo creo que un gran seguidor también es, por ejemplo, Ken Kelly, el Ken Kelly, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el que dibujó también todo y Redstone ya. Ken, ¿qué más? No me acuerdo del apellido. Ken Kelly, creo que es. Yo, como referencia de seguidores directos que yo haya considerado siempre, que hayan bebido de Frazetta directamente de la copa, sin limpiar el borde, que se dice en estos casos, Corbin, Jeff Jones, Bernie Wilson y Simon Beasley, que es el más jovencito. Simon Beasley es el de las imágenes del rey celta Slane, ¿vale? Entonces, Simon Beasley es de mi quinta, nacido en el año 62. Un poquito más mayor que yo, porque nació en marzo, pero la característica de Simon Beasley es, el identificador de Simon Beasley es que estira de la connotación muscular, de las ilustraciones física, de las ilustraciones tipo Frazetta, estira de ellas hasta distorsionarlas. Es decir, el típico brazo hercúleo del personaje de Frazetta se transforma en las ilustraciones de Beasley, refiriéndose, por ejemplo, a Slane o a Juez Dredd. ¿Ah? Se transforma en un brazo monstruoso. Es donde los bíceps son absolutamente... Donde aparecen músculos que tú piensas que no existen. Exacto, no es que... Claro, es que incluso son músculos que sorprenderían a un fisioterapeuta, que dice, pero ese brazo no, ese músculo no va ahí. Pero son brazos súper hinchados, como el personaje este de Batman... que le inyectan, ese villano de Batman que le inyectan, que es un luchador de lucha libre, que le inyectan y se transforma en una monstruosidad. Esos son los, ese es Slane cuando está dibujado así, ejerciendo plenamente su fuerza. Es un Hulk, una especie de Hulk. Es el disparate del desarrollo muscular del que han bebido todos, como en este caso Pepe nos hace una indicación de que nos quedan dos minutillos para las noticias. Bueno, los acabamos ya con el tema de Falla, sí, porque luego después tenemos a, con Star Trek, la llamadita de teléfono y luego con los correos. Eduardo Slampiev, que nos hablará de la Spatrek. Y bueno, y yo ponía esta imagen aquí, de aquí, esta imagen que es la pin-up característica de Fraceta, porque es que es la definición de la mujer voluptuosa por excelencia. Es decir, la imagen de la mujer, el efecto de la mujer voluptuosa por excelencia, que después ha trascendido en el resto de... Quiero decirte, y sin llegar al término que igual voluptuosidad a la gente lo interpreta como más, pero es, quizás no llegando a tanto, un pelín menos, pero el canon de, para que todo el mundo lo sepa, que a la mayoría de hombres, o al 99% de los hombres, les gusta, que fíjate, no, esa mentalidad que muchas mujeres tienen de que a los hombres, les gustan las esqueléticas, o les gustan las muy flacas, porque nada, fuera de las pasarelas rápidamente. Es que fíjate, realmente, hombre, no diré que quizá con estos, por favor, como los anuncios, esta marca que saca modelos que son mujeres normales y corrientes. La crema. Dab, mujeres normales, ¿no? Dab con V. Dove. ¿Vale? Sí. Bueno, pues bien, pues Dove, o Dab, como se pronuncia, qué demonios. Pero el caso es que las mujeres que salen ahí son mujeres de verdad. Y cuando la ves, ¡ostras! Te quedas mirando a la pantalla y dices, ¡una mujer de verdad! No un palo con cara y sonrisa. Es como mi mujer, es como aquella señora, como la que me cruzo por la calle. Existen. Y no esas cosas espirituosas. En las que se han convertido muchas de las que en su día eran, hablemos por ejemplo de Cameron Díaz. Por ejemplo. De en su día, la máscara. Y ahora se traslucen. Y ahora yo creo que ya ni salen las... se le pone de canto y no se ve. Bueno, Pepe, ¿cómo está el tema? Vampirella, me acuerdo de Vampirella, de Frank. Unos segundos, nos despedimos. Bueno, pues, que van a empezar a noticias. Hasta ahora. Hasta ahora, chicos y chicas.